tú. Alguien que me hable igual que tú. Y que me abrace y acabe con mi soledad. Alguien que sienta de verdad. Pues por las noches, cuando pretendo volver a amar, me hace llorar. Thank you.

cuenta que un director de una revista semanal le propuso escribir en ella, en esa revista, y él le dijo que jamás había escrito de manera laboral, y él le dijo simplemente: solo necesito que seas tú y punto, tranquilo nomás. Habla de los temas que te provoquen, pero eso sí, con ganas y con la mayor transparencia posible. Pedro dice que quizás confiaba en los estudios que él tiene de ciencias de la comunicación y quizás quizás le tenía cariño o quería ayudarlo, no lo sabe, pero el experimento funcionó. Porque él hasta ahora no puede creer, viendo todas sus columnas impresas en esa revista, que sale todos los sábados. Antes, cuenta Pedro, que salían las carátulas cada vez que lanzaba un nuevo disco o anunciaba una nueva gira. Y ahora de pronto soy colaborador de esta revista. Seguimos con la música, esto es Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop. Thank you.

que sale todos los sábados, pero también él anda muy pendiente de la recaudación de sus regalías autorales. Antes no le importaba mucho que se olvidaran de alguna u otra boleta o cobro, porque el Perú es inmenso y es comprensible que sucedan estas cosas. Además, tenía el ingreso de los conciertos, pero hoy la cosa ya cambió y debe impulsar un control cada vez más estricto sobre la difusión de su música, porque de sonar suena y mucho. Y hay cobradores de regalías a nombre de Abdai en todo el país y fuera de él. Es un trabajo terrible, muy dedicado. Y también tienen que asistir obviamente estos señores a todos los eventos, fiestas, conciertos, almuerzos, tiendas, discotecas, en fin, a todo lugar donde se utilice la música registrada, para luego así cobrar las respectivas regalías. Seguimos con la música, esto es Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop. Escuchas la número uno del rock and pop, Oasis 100.1 FM. Esto es Pedro en el Oasis, el estelar de la tarde. Seguimos con la música. Cambio de chip. sentirme bien. No cambiaré. Un invitado en Pedro en el Oasis. Pasarás.